El organismo provincial de la niñez y adolescencia, declarado en marzo además como labor esencial, ayer despidió a 72 trabajadores y trabajadoras contratadas en el marco de la pandemia. Para que nos cuente un poquito más, estamos en comunicación con Gonzalo Agüero, él es delegado de AT Niñez. Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien. Contanos en principio qué es lo que sucedió, cómo se enteraban de esta noticia de 72 trabajadores y trabajadoras despedidas. Bueno, lo cierto es que al momento no hubo una notificación formal a los 72 compañeros y compañeras. Tomamos conocimiento a raíz de, bueno, algunos dichos así de pasillo, donde los compañeros del Ramón Carrillo, que fue un centro de aislamiento que abrió justamente por la pandemia, donde se iba a alojar a pibes y pibas con posibles con síntomas o bueno sospechas de COVID, esos compañeros se enteraron que sus contratos no iban a salir, por lo cual bueno inmediatamente se generó una asamblea con los compañeros y los delegados de ATE, y bueno, ahí decidimos ir a la sede del organismo para tener respuestas concretas, y ahí mismo nos reunimos con varios funcionarios donde comentan que los contratos que estaban a la espera de la firma desde el 1 de abril no iban a salir por un error administrativo. Uh-huh. Con esa soltura lo dijeron. Sí. En concreto los 72 compañeros y compañeras hoy en día quedan en la calle y todavía sin cobrar un solo peso desde que entraron a trabajar. Ustedes además habían sido declarados trabajadores y trabajadoras esenciales, también tenían, bueno, obviamente su certificado de circulación para seguir asistiendo a su trabajo. Y pienso en este decreto que lanzó el presidente al principio de la cuarentena de no a los despidos, ¿no? Que se congele por un tiempo esto de los despidos y finalmente termina siendo en un ente del Estado donde sucede. ¿Qué tipo de respuesta han recibido, más allá de la que contabas recién? ¿A dónde acudieron? ¿Con quién pudieron hablar? Además de que les digan, bueno, esto no se renuevan los contratos. Sí, así como contás vos, es paradójico que tras los anuncios del presidente, incluso del gobernador Kicillof, hace una semana donde anuncia el pase a planta temporaria de miles de contratados autónomos en la provincia, donde intenta dar un paso a la finalización de la precarización en el Estado, tengamos esta noticia a menos de una semana de ese anuncio. La verdad que es lamentable, es preocupante. Entendemos que hay que terminar con los contratos en la provincia, pero no dejando a los compañeros y las compañeras en la calle. Es por eso que bueno, nos organizamos. Las respuestas son muy vagas. Se comprometen a dar el pago a los compañeros hasta el día trabajado. Pero bueno, como te digo anteriormente, todavía no hay notificación formal a los compañeros. Y no se sabe, hay promesas de una supuesta, están buscando una forma de ver cómo los recontratan de otra manera, pero bueno, todavía no hay nada concreto, por lo cual ayer tuvimos una asamblea muy numerosa donde participaron muchísimos compañeros y de dicha asamblea se resolvió mañana, 10 de la mañana, vamos a estar convocando una concentración en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, 55, 6 y 7, a las 10 de la mañana, para bueno, para exigirle al ministro Larroque, ministro de Desarrollo, que bueno, estos compañeros son necesarios, entendiendo que somos niñez, es un sector que históricamente fue vaciado, que el presupuesto, seguimos teniendo el mismo presupuesto del año pasado y aún necesitamos aumentar ese presupuesto para que la política pública niñez sea de calidad. Digamos, venimos de un vaciamiento de 700 compañeros y compañeras que se han ido jubilando, que fallecieron, que se jubilaron. Necesitamos cubrir esas vacantes, necesitamos más compañeros porque justamente los que estamos poniéndole el cuerpo en los dispositivos somos pocos, la tarea se recarga, necesitamos que entren a trabajar compañeros y justamente esa decisión va por todo lo contrario. Así que es por eso que, digamos, este reclamo lo entendemos legítimo y que es no solo de los compañeros contratados, sino que es de los compañeros de planta, porque necesitamos que haya más compañeros y compañeras en los lugares de trabajo para poder brindar una atención y una restitución de derechos para los pibes de calidad y un trabajo de calidad. Uh-huh. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué crees particularmente vos o tus compañeros o el grupo en general que está ocurriendo? Porque hace una semana, la semana pasada, se anunciaba justamente en la incorporación a planta permanente de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y de una u otra manera, en comparación con lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en la provincia de Buenos Aires, se mantiene el diálogo. Por ahí tarda un poquito, además, distintos sectores que han manifestado alguna que otra disconformidad, preocupación, han tenido respuestas. ¿Qué consideras particularmente que está ocurriendo con este caso? Que todavía no han podido lograr meter en agenda el tema, ¿o considerás que no hay voluntad política? Y realmente, a ver, tras los anuncios de la semana pasada, donde, bueno, nosotros tenemos en INIEF 181 compañeros contratados desde la gestión de Pilar Molina, la gestión de María Eugenia Vidal, donde, bueno, tuvimos la noticia de que posiblemente iban a pasar a plata temporaria, y aquellos, teníamos también 90 compañeros que estaban en planta transitoria que pasarían a planta permanente, lo veíamos como una conquista, como un triunfo, pero lo cierto es que al día de la fecha no tenemos información concreta desde el organismo. Sabemos que en otros ministerios ya hay una notificación formal a esos compañeros de ese pase. Niñez todavía no se ha despedido en relación a esta noticia, con lo cual también genera bastante resquemor, digamos, y incertidumbre en relación a esto. También es necesario nombrar esto. El organismo Niñez ha tenido cambios de funcionarios muchísimos, digamos. La directora ejecutiva, que era Paula Ferro, ahora Eva Sprela, todas las direcciones provinciales, y eso han ido cambiando, lo cual genera también una incertidumbre y una inestabilidad, y donde no se puede proyectar y pensar una política pública si hay estos cambios, ¿no? Bueno, uh-huh. Lo mismo el Ministro de Desarrollo, ¿no? Está Raberta, ahora está el Cuervo Alarroque, uh-huh. Digamos, me parece que hay una... Bueno, hay muchas internas, me parece, en el bloque del Frente de Todos, que, bueno, también repercute directamente sobre la política pública y sobre los trabajadores y los pibes, ¿no? Gonzalo, por último, bueno, estamos en comunicación con Gonzalo Agüero, delegado de AT Niñez. Por último, contextualizarnos un poco que, si bien estábamos hablando de esto que sucedió la semana pasada, el pase a planta permanente de muchos compañeros, contextualizarnos un poco qué fue lo que pasó a partir de la nueva gestión de gobierno, cómo se fue acomodando y transformando el organismo provincial de niñez y adolescencia, cómo venían trabajando antes de que llegue esta noticia, sobre todo en pandemia, ¿no? Y realmente fue complejo. Cuando comenzó la pandemia, también se veía con mucha preocupación porque, bueno, no, tampoco había información concreta al respecto. Al principio, digamos, tardó en salir el decreto en que niñez era esencial, por lo cual muchos compañeros habían accedido a la licencia o a claro. La cuarentena, y ya después se enteraron que tenían que volver a trabajar. Bueno, hubo todo un desencuentro y una desprolijidad bastante grande, y sí, algo que hemos denunciado en varios intentos ya, hemos hecho varias medidas, es, bueno, lo que es la falta de insumos, sobre todo la falta de protocolos en los dispositivos. Hemos tenido casos de contagios donde no se ha aplicado correctamente el protocolo, donde nos ha faltado insumos. La verdad que fue bastante preocupante toda la situación y lo sigue siendo. Al día de hoy no hay protocolos claros, digamos, de acción frente a esta situación, y es lo de siempre, lo histórico, digamos. Los trabajadores y trabajadoras tenemos que poner de nuestra voluntad, nuestra creatividad, nuestra artesanía, por así decirlo, en el laburo con los pibes, e incluso los recursos materiales muchas veces, ¿no? La falta de alcohol en gel, la falta de termómetros, nada, bueno, hace unos meses fue una gran, se difundió por varios lugares que el mismo Colo Isaac, el secretario general de ATE, ha hecho la entrega de termómetros digitales en los dispositivos penales, que que bueno, yo entiendo, digamos, como delegado de la lista Magenta, entendemos que, digo, no es el gremio quien tiene que dar esos recursos, sino que son los mismos funcionarios del Estado que tienen que brindarlos. Obviamente entendemos que hacen falta y celebramos, digamos, esta iniciativa del sindicato, pero digamos, no tenemos que suplir las faltas del Estado, ¿no? Así que bueno, es eso histórico, ¿no? La falta del Estado, del gobierno, en apoyar las políticas públicas y nutrirlas con presupuesto genuino y de calidad. Clarísimo, Gonzalo. Entonces, recordanos la convocatoria que van a estar realizando mañana. Bien, mañana entonces, 10 de la mañana, vamos a estar concentrando en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en 55, 6 y 7, y bueno, convocamos a la sociedad para legitimar este reclamo. Nosotros, lejos del discurso que se instaló por 4 años, no somos ñoquis, no sobramos trabajadores en el Estado, al contrario, hacen falta, y estos 72 compañeros tienen que volver a trabajar porque son necesarios para brindar una política de calidad para los pibes y pibas que han sido y son vulnerados. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo para Radio Estación Sur. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Un abrazo. Allí pasaba Gonzalo Agüero, delegado de ATE Niñez. Mañana van a estar haciendo una convocatoria debido a que el organismo provincial de niñez y adolescencia ha despedido a 72 trabajadores y trabajadoras contratadas en el marco de esta pandemia. Se trata de 50 trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil y 22 de la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría. Este tango roto.